Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeras, compañeros, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 260, el día de hoy, 8 de marzo del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi. Muchas gracias, Nati, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsables del contenido de P a P, de este viaje de casi dos horitas. Y explicitamos cómo resistimos. Resistimos con las herramientas que nos brinda justamente la resistencia civil, pacífica, crítica, con noticias, noticias fidedignas. Traemos denuncias, especialmente de esos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Intentamos traer también el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? En esta carta de intención, compromiso tácito con quienes están ahí, nos acompañan, nos brindan su apoyo, su estímulo y también sus discusiones, que siempre son bien, bien recibidas. Y primero, en cuanto al programa, no en cuanto a lo que podríamos llamar la reflexión inicial, vamos a ir otra vez con el tema de Úrsula, un audio crudo, real, verídico, no apto para hipócritas, ni para aquellos que se envuelven en banderas de reivindicación de la lucha contra el maltrato de las mujeres y los vulnerables. Pero cuando llega el momento de tener al sujeto cara a cara y escucharlo desgarrarse por el fin que les va a venir y que inexorablemente les llegó, se borran, miran para otro lado, lo transforman en un sujeto de estudio y desaparece el ser humano, el drama humano. Armamos ahí una pequeña edición donde vamos a traer también la voz de mujeres colectiveras en lucha, ¿no? Mujeres que luchan, mujeres que trabajan, trabajadoras, y que le pelean brazo a brazo, cara a cara, a los hombres, al machismo, al patriarcado y también a las patronales, que no es poco. Un paso que consideramos trascendente en la voz del presidente de la Nación y del queridísimo, es un tipo tan querible, Guado de Pedro. Es la verdad un muchacho que se nota que es buena persona, destila eso, ¿no? Destila por sus poros, por sus intenciones, y aparte de ser buena persona también es eficiente y sensible. Sobre lo que consideramos un paso trascendental que luego comentaremos. La escucharemos a Cristina Fernández de Kirchner en parte de su interpelación a los jueces que la están llevando al cadalso y que no permiten que en la Argentina tengamos debido proceso. También un ramalazo, ¿no? Una acuarela, un agua fuerte de uno de los rostros más crueles y más abandonados y más lejanos para la realidad de los ciudadanos o de quienes somos citadinos, del verdadero rostro de la trata de personas, de la explotación de mujeres y vulnerables en zonas recónditas del Perú. Hay un documental muy interesante que les recomiendo. Después Alberto Fernández, otra vez, en este caso hablando de la justicia, y por supuesto vamos a hacer un resalte sobre la realidad del fiscal Julio César Castro, ex jefe de la unidad fiscal especializada en delitos sexuales. ¿Eh? Que ahí también hay una historia colaborativa de varones y mujeres que poniéndole cara y pecho al apriete judicial que llegó de todos lados, estando de la Procuración General de la Nación, incluso estando en funciones la doctora Gils Carbó. También un poquitito de Paraguay, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Paraguay? Ese reventón que se está dando en Paraguay. Muy interesante. Los guardianes de la República. Y bueno, y también tenemos acá un recorte que nos hizo el querido compañero, que nos trajo a la mesa el querido compañero, el profe Alejandro Correa, sobre este muchacho Pablo Hasél, ¿no? El rapero de España que fue detenido y originó tantas y tantas reacciones por la libertad de expresión y bueno, y justamente por ser condenado por mediante la poesía, la música y las letras al status quo que existe en España, donde hasta los más revolucionarios tienen que reconocerse como súbditos. O sea, uno cuando es ciudadano español no jura lealtad y fidelidad a la bandera, a la Constitución, sino que la jura a fidelidad y obediencia y a la corona real española. Y sí, retomamos otra vez, diríamos, la parte 2 del Déjalo a ver qué hace. ¿No? Hay como una corriente que creo que ya se comprendió dentro del gobierno, que fue pasto para las fieras. Pretender mantener las reglas del fair play, del juego justo, del juego limpio, con enemigos que directamente vienen por el desalojo del gobierno, vienen por la opción destituyente, vienen por la acción directa, de una forma desembozada, de una forma cruel, pero a su vez, admirable, en cuanto a la consecuencia de lograr los objetivos que pretenden: incendiar la República Argentina, torcer otra vez el destino democrático, derrocar un gobierno y hacerse nuevamente del poder. Hay varias cuestiones que preocupan respecto a esto, a este tema de Déjalo a ver qué hace. Patricia Bullrich estuvo en Rosario en un acto partidario de los jóvenes guardianes de la República. Estuvo hablando en la zona del Monumento a la Bandera. Allí Norma López, concejala por el Frente de Todos de la ciudad de Rosario, se preguntó, nos preguntamos, no soy el único, ¿quién autoriza el traslado de vehículos de gendarmería y gendarmes hacia un acto político encabezado por la señora Patricia Bullrich? 6 patrullas de la Gendarmería Nacional, con su dotación, estuvieron dentro del acto político, haciendo saludo de honor a la ex ministra de Seguridad. Ante un hecho similar, que sucedió en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el Partido de la Costa, en Villa Gesell, cuando policías salieron del puesto en el cual estaban asignados y se acercaron a un acto político y le hicieron otra vez saludo de honor a la ministra Patricia Bullrich. En ese caso, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, junto al jefe de la policía bonaerense, hablaron, entre comillas, con el oficial que estaba a cargo de ese grupo, y finalmente el policía salió a reconocer que había sido engañado y llevado a lo que era supuestamente un acto institucional, y de repente fueron sorprendidos en un acto político donde fueron filmados y esto se dio a publicidad. Entonces decimos, la ministra Frederick no habla del tema. Sería muy deseable verla y por lo menos que haga público en este gobierno que habla de la transparencia, que habla del gobierno abierto, del no secretismo, del terminar con los sótanos de la democracia. Sería bueno que exponga la luz del día cuáles son las acciones que está tomando, porque esta no es la primera vez, también lo han hecho fuerzas de prefectura. En el día de hoy, las fuerzas en Formosa también hacen lo mismo. Entonces, ¿quién es la ministra de Seguridad? ¿Patricia Bullrich o Frederick? Porque pareciera ser que a la ministra actual ni siquiera le conocen la cara. No para que sea buena, para que sea antropóloga y estudie fenómenos familiares o sociales, sino para que realmente, realmente asuma un rol que nos haga sentir protegidos contra esta violencia política desencadenada en la República Argentina. Por otro lado, la agitación que se está dando en Formosa, más allá de las aberraciones funcionales que tiene el gobernador Gilles Duisfrán, ¿no? Que elige más bien gobernar en algunos casos a lo Pedro Picapiedra en lugar de acercarse al pueblo, hablar, conversar, buscar alternativas con este tema del encierro y de volver otra vez a fase 1 respecto a la pandemia del coronavirus, más allá de los logros innegables que tiene la provincia en cuanto al combate a la epidemia. Pero sabemos que esto es pasto, que es pasto perfecto. Hay un ataque contra Formosa. Por ejemplo, fueron retenidos algunos jóvenes de los que participaron en esa marcha en Formosa, que terminó en disturbios, en violencia, en una incitación real a la violencia popular, llamando a incendiar la casa de gobierno, llamando a buscar casa por casa a los funcionarios del gobierno de Formosa para lincharlos. Esto es real. ¿Qué pasó? 39 de estos que fueron retenidos en Formosa forman parte de Jóvenes Republicanos, grupo liderado por Patricia Bullrich. Ninguno de ellos tiene domicilio en la provincia de Formosa. Y después aclara, ¿no? Por casualidad, el 30 de enero Patricia Bullrich empieza a apuntar contra Gilles Duisfrán tan solo un día después que la gendarmería incautara más de 30 toneladas de soja que estaba lista para pasar a Paraguay como contrabando. Waldo Wolf, otro de los soldados, de los Rangers, destituyentes, que asumen la acción directa como su forma de hacer política, definió a la provincia de Formosa poco menos que en un campo de concentración. Y acá me llama la atención muchísimo que la DAIA no se haya pronunciado repudiando la banalización de los campos de concentración. Porque que Waldo Wolf pueda usar el ejemplo de los campos de concentración, de la Shoah, del Holocausto, para una cuestión nimia, como es una lid política en la provincia de Formosa, debería ser repudiado por la DAIA, cosa que no sucede. Como decía George Orwell, ¿no? Los peores crímenes, si son cometidos por los nuestros, están bien. Podríamos decir que Gendarmería volvió a atrapar un contrabando de casi 400 toneladas de soja que venía de distintas provincias en caravana, de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Podríamos decir que se está desarrollando una lucha sorda de acción directa por parte del enemigo y que lamentablemente no encontramos respuesta. O sea, la pregunta que yo me hago, ¿está la señora ministra de Seguridad actual, tiene conciencia de que ella, sobre sus espaldas y sobre su cabeza, cae la responsabilidad no solamente de la seguridad ciudadana, sino también de la seguridad de todas las figuras políticos, sean opositores o sean oficialistas, que ella es la encargada de garantizar de que este tipo de cosas estén controladas estén bajo el radar, en la mira de no solamente de la ministra de Justicia y del Ministerio de Seguridad, sino también de la justicia. Esto no es un chiste. Siempre sabemos que las consecuencias raramente se dan, o sea, raramente podría suceder un hecho conmocionante. Por ahora, esperemos. Pero ¿y si sucediese? La señora ministra de Seguridad, ¿qué va a decir? ¿No la vi venir? ¿No sabía? ¿Se me escapó? ¿Renuncio? ¿Y ya está? Cosas para pensar, ¿no? Cuando uno asume un cargo político, no solamente hace un juramento de fidelidad institucional, de honestidad, sino también que firma un contrato que tiene que ver con la plataforma política que millones y millones de argentinos hemos votado. La señora Frederick también asume esa responsabilidad política. Igual que la señora Lozardo, de la cual más tarde vamos a hablar con el amigo Alejandro Correa. Digo, no, o sea, es más, yo no soy partidario de que nadie renuncie. Mi política es, cuando usted fue propuesta para el cargo, aceptó. Cuando usted asumió el cargo, juró públicamente. Por Dios, la patria, los santos evangelios o la fórmula que haya sido de su preferencia. Pero eso no termina con, bueno, renuncio cuando todo se prende fuego y ya está. A mi modo de ver. Porque si desde arriba no baja el ejemplo de las responsabilidades, poca responsabilidad se puede pedir hacia abajo. Entonces es fácil. No, mira, esto no es para mí, me vuelvo a mi casa. No, ¿cómo? Usted juró por 4 años. Usted se queda ahí por 4 años y cumple. Usted no es un libre pensador. Usted forma parte, como dijo el presidente, de una orquesta sinfónica. Usted no puede venir con su partitura abajo del brazo y tocar la canción que se le ocurra, salvo que el presidente de la nación taxativamente le haya dicho no haga nada. Bueno, eso también habría que aclararlo. Y ahora sí, en el medio del audio que vamos a escuchar, son casi 8 minutos, así que les pido por favor que tengan un poquito de paciencia. Es bien jugoso, como acostumbramos a hacer estas ediciones, ¿no? Para que no resulten aburridas. Y resalto el ejemplo de Erika, Viviana y Susana, trabajadoras del colectivo, colectiveras ellas. Dice, anda a lavar los platos, dice que le decían. Y muestran cómo transitan la deconstrucción de ese enunciado que señala como evidente la pertenencia de la mujer al ámbito privado del hogar, cosa que ellas han roto. Y bueno, y vaya nuestra felicitación y no nos olvidemos. 8 de marzo, yo creo que este 8 de marzo es un punto de inflexión y será un punto de inflexión en tanto y en cuanto seamos muchos, muchas, muchoas, muches, los que lo decidamos. Esto no es cuestión solamente de gobiernos o de estados. Esto es una cuestión que nos atañe a todos. Así como terminamos o perseguimos actualmente en la justicia los crímenes de lesa humanidad, en el mismo escalón deben estar los crímenes contra las mujeres. Ahora sí, Nati, por favor, el reporte número 1. Conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El loco me está mirando, yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me va a quedar a palo delante de toda la gente. Ahí viene, amiga. Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Fui cuando estaba ahí. Fui directamente a comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que me volvieron al cuerpo. ¿Vos lo viste?

compas luchando en sus tierras, todas las amigas dando la pelea, con las comandantas que alzan el puño por todas las madres, luchando en el mundo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Carmen, soy Liliana, soy Francisca. Soy Alexa, soy Juliet y soy Romina. Soy la niña que subiste por la fuerza. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia, justicia. Vivas las queremos. Y el tema es pegarle la vuelta, me parece a mí, de lo dominante a lo colaborativo. Este tema no es un asunto de mujeres. Este es un tema de la sociedad toda, por lo menos así lo veo. Por lo menos así lo vivo, por lo menos así vivo. No es igual. No me sale quedarme quieto si veo a una mujer violentada. Nunca me salió. Y yo creo que este tema es colaborativo. Y más adelante vamos a dar un ejemplo, cuando llegue el momento del Poder Judicial, de cómo acciones colaborativas que reclaman la valentía de quienes las hacen traen buenos resultados. Traen buenos resultados. Ahora sí, Cristina Fernández de Kirchner enfrentó al pelotón de fusilamiento judicial que la tiene contra las cuerdas desde antes de dejar la presidencia. Y en este caso traigo la Cristina que para mí siempre existió más allá de la líder política. La Cristina mujer, la Cristina persona. La Cristina que transitó en soledad, todos los ataques que aún hoy continúan. No se levantaron voces indignadas cuando por su condición de mujer fue ofendida, maltratada, abusada públicamente, perseguida, allanada, destruida a pico y pala sus propiedades. Su hija, Florencia, en estado de indefensión, porque a veces, ¿qué pasa? Yo entiendo que el que tiene poder siempre genera rechazos, pero en algún momento hay que, me parece a mí, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, bajar a los ídolos a la dimensión humana. Y cuando uno los baja a la dimensión humana, ahí se descubren las verdaderas cualidades, méritos y miserias de las personas. Cristina Fernández de Kirchner, como decimos en el barrio, nunca pidió escupidera. Siempre puso cara y pecho a todo lo que venía y a las balas que venían. En soledad, como en soledad está Milagro Sala. En soledad. Esto es pedirle a los opositores que están buscando la chicana política, che, mire, sean un poco compasivos. No, no, no, no sabemos quién es quién. Sabemos quién es quién. Simplemente esto es confrontar la hipocresía. Esto es confrontar que se ha dejado a una mujer que sea estigmatizada, violada en sus derechos, abusada públicamente en su buen nombre y honor, y al día de hoy, siendo vicepresidenta de la Nación, siguen sin poder ejercer la defensa bajo las premisas del debido proceso que nos deberían cubrir a todos. La pregunta es, si esto le pasa a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes? ¿O no están llenas las cárceles de inocentes? ¿O no se modificó la denominación de narcotráfico a narcomenudeo? ¿O no se sabe que la mayoría de las que practican el narcomenudeo son mujeres hambrientas que se hacen cargo de sus hijos y de mantener por lo menos un hogar? Y que ya no tienen recursos para hacerlo. Gente desesperada está llenando las cárceles. Por eso, este tiene que ser un punto de inflexión. Este 8 de marzo, para todos y cada uno, cada una, cada une. Tomarlo en serio, pero como una responsabilidad privativa, ciudadana, individual y a su vez colectiva y global. Vamos a escuchar, por favor, el reporte número 2. Porque no hay posibilidades de una vida democrática sana con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia. Nosotros, los políticos, las políticas, cada 2 años vamos a elecciones. Todos los cargos que he ocupado en mi vida, todos, doctor Petrone, todos fueron votados por la gente en elecciones democráticas. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando, no importa. Pero somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y dígame, ¿en su poder judicial no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven? ¿Todos y todas? No sé, pero claro. ¿Cómo lo voy a saber? Si los que tendrían que investigarlo son ustedes mismos. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie. Con lo cual no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito en algún juez porque recibe dádivas, porque lo investiga otro juez. Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo. Porque no se puede seguir con un país donde nos vienen a endeudar, cada 20 años o cada 10 años viene uno, nos endeuda, y después lo sobreseen y vuelve a hacer lo mismo. Esto es lo que está pasando. Y en esto tienen responsabilidad ustedes. Han hecho muy bien. También, y permíteme una digresión, que Axel Kicillof, que fue mi último ministro de Economía, hoy es gobernador de la provincia. ¿No hay otro caso de que alguien que haya tenido un nivel de exposición y que haya sido ministro de Economía haya llegado a un cargo electivo de la importancia de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se congrega el 40% de la población? Termino diciéndole que mi abogado me había dicho, bueno, y tenés que pedir el sobreseimiento. Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedir el sobreseimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, doctor Petrone? Yo voy a pedir que apliquen la Constitución, que apliquen los códigos de fondo y de forma. Está todo escrito, no tiene que inventar nada. Aplicar la ley, que es lo que vengo reclamando desde siempre. Apliquen la ley y lo que dice la Constitución. A todos y a todas, no solamente. Quiero agradecerle finalmente, me hubiera gustado hacer esto personalmente, lo reitero. Quiero agradecerles la posibilidad de haber expuesto ante ustedes. Y bueno, no les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias.

Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Belec, el cuarteto de la plusvalía. Y ahora sí, vamos, les pido por favor que los que escuchen este segmento, son tres minutos más o menos, forma parte de un documental que se llama Trata de Personas en Madre de Dios, búsquenlo en YouTube, que ahí está, con las siglas DRTPE. DRTPE. Realmente muestra la cara, así como el audio de Úrsula nos muestra la cara sin maquillaje, el rostro sin maquillaje de lo que significa vivir cada segundo bajo el dominio del terror. Veamos cómo trabaja de verdad la trata de personas en las zonas donde no llega la mirada de la llamada opinión pública general. Es el reporte número 3. Que los que vienen con un año son las chicas que son dedicadas al campo, su familia humilde. Son traídas con engaños, mentiras, como diciéndoles vamos a trabajar en un restaurante, sin embargo no es así, ¿no? Ellas sufren bastante maltrato físico, psicológico. Hay veces también se ha escuchado que han recibido golpes como correazos por parte de los clientes. Ahora último tuvimos un caso donde la chica estaba tomando con un X persona y resulta que el cliente en este caso se molestó cuando la chica le cobró, se levantó, agarró la botella y le lanzó de frente en la cara. Hemos encontrado una menor de edad embarazada. También otro caso que tuve en otro local, que las señoritas tuvieron un enamorado, por decirlo, pero esas señoritas tienen su trabajo de estar con uno y otro cliente, ¿no? El enamorado se puso celoso y con engaños le llevaron a pasear un domingo y también las mataron. Bajo, a veces que hay en sus sitios, en los lugares de origen, no hay oportunidades. Las chicas vienen Tacna, Arequipa, Pucallpa, de todos los sitios, ¿no? Trujillo, por ejemplo, acá yo veo que vienen señoritas que están en el instituto, vienen por un mes, dos meses en sus vacaciones, entonces hacen un poco de dinero, ya solventan ya sus gastos de estudios. Hubo violación, donde una señorita también, creo que le pepearon en los privados, donde a la señorita le violaron, le hicieron tomar, le doparon. Fue terrible su caso. Más o menos a las 4 de la mañana le trajeron a la paciente y con un trauma psicológico terrible. Algunos bares han cerrado, aunque cuando se van de acá cambian de nombre, cambian de razón social, ¿okay? Cuando aparece lo que es la Pampa. Pero muchos dueños sí les sacan explotado, miren, nomás todito de cero les dejaban, la multa, pues. Si acumulaban cuántas faltas tenían, de repente salía 500, 600, ¿no? Entonces no haya, ¿sabes qué? La próxima te portas bien porque sí te descuento todo. Ya hay intervención. Al día siguiente ya están ya de nuevo la gente. Ya pues la gente, me imagino, de repente saben que ya llegaron policía, todos que se pasan a vos. Va a haber intervención para bien o mal, toditos jalan sus cosas, ¿no? De acá hay varias personas que tienen negocio, restaurante, hotel, saben. Por decir, no, hoy día interviene ahí, hoy día viene la policía acá, ¿no? Viene, interviene, queman todo, de repente están un día, dos días, ya se quitaron ya. A la madrugada ya se están entrando. Les recomiendo el video. Trata en la Madre de Dios. Madre de Dios es una región del Perú. se los recomiendo. Y ahora sí, vamos a escuchar el temita número 2. Spinetta, Bajan. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además, Luis Alberto Spinetta, el tema se llama Bajan. Y antes de entrar al recorte del discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, de Alberto Fernández, traigo a cuento esto. Julio César Castro, ex jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Sexuales, fue condenado este miércoles, esto fue en el 2019, me equivoqué la fecha, disculpen, por unanimidad a 6 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, causa que se le siguió por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas. Los hechos por los que el entonces representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación fue juzgado, tienen como víctima a su expareja, una abogada de 25 años menor que él, y se remontan al periodo que va entre el año 2016 y marzo del 2017. Un patrón de conducta por parte del fiscal respecto de empleadas o funcionarias mujeres que se fue repitiendo a lo largo de su carrera. En este caso, estando en el gobierno del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó, cuando aparece la denuncia, es acallada. No se le dio cabida a la damnificada, a la víctima. No se le dio cabida, me refiero, dentro de los canales jurisdiccionales que tiene abierto el Ministerio Público Fiscal para tratar este tipo de casos. No solamente eso, sino que la mujer fue acosada laboralmente, presionada, extorsionada, intimidada de parte de la conducción del Ministerio Público Fiscal de ese momento. Yo no puedo decir que haya sido la doctora Gils Carbó, pero que esto sucedió, sucedió. Al punto tal, que resultó difícil encontrar una abogada representante para esta mujer. Y más difícil aún, conseguir testigos. Finalmente, un varón, de quien no voy a dar el nombre, acudió en su ayuda. Y al decir del Che Guevara, fue solidario, compartió los riesgos y pagó el precio. Cabe destacar también la acción del doctor Eduardo Casal, actual Procurador General de la Nación interino, y del doctor Casanova, fiscal instructor en la causa. Este crápula, Julio César Castro, que aún tiene viva la apelación en la Cámara de Casación Penal, pretendió renunciar para irse con la jubilación completa y seguir cobrando y llenándose los bolsillos, a pesar de ser un criminal condenado en segunda instancia. La respuesta del Procurador General de la Nación, el doctor Casal, fue denegarle la renuncia, y creo que en estos días comienza el jury de enjuiciamiento para que este hombre pague el precio, no solamente en la cárcel, no solamente el precio social de la afrenta que cometió, sino también económico. Así que quería resaltar, ¿no?, un hecho colaborativo entre varones y mujeres, que trae un resultado positivo en búsqueda de justicia. Y ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 4. ¿Qué dijo Alberto Fernández, presidente de la Nación, respecto al Poder Judicial? Reporte número 4. El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone. Admito que lo dicho me genera un espontáneo malestar. Pero se vuelve casi un tema secundario ante el tenor de los hechos llamativos que día a día suman en el mundo judicial y de nuestra sociedad, y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. No se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. Observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara. ¿Algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la casación al entonces presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra quienes eran sus opositores políticos? Y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio. En este año también hubo decisiones judiciales llamativas, como el otorgamiento de un per saltum que le asignó extrema gravedad institucional al traslado de dos jueces ignotos. Todas estas dudas, que se mezclan con otras en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron, me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho. Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto, que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia de nuestra República. No para interferir en sus decisiones, sino... La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Así se hizo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Volvimos, la vuelta número 260 el día de hoy, 8 de marzo del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien le mandamos un corazoncito de festejo y, mejor dicho, de conmemoración en este día de lucha de las mujeres. Para que se termine una vez por todas la violencia y el asesinato gratuito, ya casi epidémico, contra las mujeres y los vulnerables, y que esto sea una cosa de todos. Le voy a pedir a Ñanati, por favor. Vamos al Paraguay, vamos directo al reporte número 6. ¿Qué es lo que está pasando en Paraguay? En Paraguay, ahora. Miles de paraguayos piden la dimisión del presidente Mario Abdo Benítez y de todo su gobierno por segundo día consecutivo. Este sábado, con dos concentraciones, una multitudinaria por el centro de Asunción, pacífica, casi festiva, con poca presencia policial. Por la noche, en cambio, un grupo que se acercó a la residencia presidencial pidiendo hablar con el ministro del Interior fue dispersado con gases lacrimógenos y balines de goma, como había ocurrido en la noche del viernes. Según las fuerzas de seguridad, respondían así al lanzamiento de piedras y petardos. Unas 10 personas fueron detenidas. Los manifestantes critican la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo bajo sospecha de corrupción y la falta de medicamentos y material necesario en los hospitales. Exigiendo muchas cosas, exigiendo que salga Marito, que salga la ANR del poder, que se llamen a elecciones, que el pueblo decida qué es lo que quiere y porque necesitamos vacunas gratuitas para todos y para todas, medicamentos gratuitos para todos y para todas, educación. Estamos cansados, son 70 años de desidia, de robo, de endeudarnos, de empobrecer al país y todo con total impunidad. El presidente Benítez, conocido como Marito, asociado por muchos a la dictadura de Stroessner, pues su padre fue secretario personal del militar. Ha intentado calmar los ánimos anunciando la retirada de varios ministros. Voy a nombrar a nuevas autoridades en aras de la pacificación al frente de carteras como salud, educación, mujer, gabinete civil. Y esta semana seguiremos evaluando otros cambios. La dimisión el pasado viernes del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, no evitó esa noche enfrentamientos reprimidos por antidisturbios que causaron, según fuentes hospitalarias, una veintena de heridos. Paraguay registra unos 3.200 muertos y más de 165.000 contagios de coronavirus. La extensión de la pandemia de las últimas semanas ha desbordado el sistema sanitario. Y Paraguay, cuando se empieza a mover la gente, Paraguay tarda en moverse, pero cuando empieza a moverse, sacude los cimientos. En este caso, este mismo que escuchamos, presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, alias Marito, es el cara dura que fue hipócrita, sin escrúpulos, inhumano, que se fue a sacarse fotos cuando aún estaban calientes el cuerpo de las dos niñas de 11 años argentinas asesinadas por las llamadas fuerzas de tarea conjunta en un operativo de falsa bandera. ¿Debería Mario Abdo Benítez aprovechar que está con el rabo entre las patas y abrir la puerta de su país para que el cuerpo de antropología forense argentino, como están pidiendo los familiares de las niñas fallecidas, tenga la oportunidad de examinar el cuerpo y hacer una real pericia para que sepamos de qué manera las asesinaron y a qué trato fueron sometidas? Y decíamos, Mario Abdo Benítez compró vacunas a nivel privado para él y su séquito, recibieron 4.000 vacunas por parte del COVAX, o sea que no compraron vacunas. Y no van a recibir vacunas. Y es mentira la cifra de muertos. 3.600 muertos, nunca se va a saber la cantidad de muertos que hay en Paraguay. La cercanía de las fronteras con Brasil abren una duda realmente muy profunda y muy, digamos, difícil de responder sobre si esa es la cantidad real de infectados y de fallecidos. No nos olvidemos también de la epidemia del dengue, ¿no?, que está haciendo estragos ahí. Ahora sí, vamos al temita número 5 de Anita Tijoux y Drexler, Sacar la Voz. Y mientras tanto lo vamos buscando al amigo, al profe Alejandro Correa, si te parece, Nati. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La daga, haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Anita Tijoux, sacar la voz. Gran artista, nuestra vecina. Y creo que lo tenemos al profesor Alejandro Correa. El profesor Alejandro Correa es músico, docente, político, buena persona y pensador. ¿Está por ahí, querido? Sí, señor. ¿Cómo le va, señor Ángel? Ah, fuerte dice? Y claro. Muy bien se lo escucha. Bueno, me alegro. Qué gusto tenerlo. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo va bien, eso? Bien. Bien, sin entrar en detalles, bien. Así me gusta. Hay que poner, en estos tiempos difíciles hay que poner buena onda y esperanza. Y claro, por supuesto. No sé si venía siguiendo usted el derrotero de este viajecito. Sí. De América Resiste. Y si sí, hubo alguna parte siguiendo que le haya llamado la atención. Lo de Paraguay, que no, ajá, tengo mucha noticia. ¿Se está empezando a mover eso? Es una pregunta, en realidad. Sí, sí, no, la cosa es así. Paraguay, por ejemplo, tiene una característica que se moviliza poco, pero cuando se moviliza, y se moviliza masivamente, y hay como una especie de convergencia entre distintos actores sociales, ya no solamente políticos, sino lo que se llama ciudadanía de a pie, produce cambios políticos. Para los que no tienen presente demasiado la historia del Paraguay, hubo un marzo paraguayo, que significó una revuelta que termina con parte de los abusos del estronismo. Hubo otra movilización muy grande que termina con Fernando Lugo presidente, una movilización de casi 40.000 personas en el centro de Asunción pronunciándose contra la reelección, una reelección indefinida que pretendía, creo que era Cubas Grau en ese momento, creo, pero tal vez me estoy equivocando, error mío, mala mía. Pero, ¿qué quiero decir? Esta movilización va a producir cambios, o sea, el hecho de que Mario Abdo Benítez, coherente con su actitud de vida, o sea, pusilánime, cobarde. Él es hijo del ex, del que fuera secretario privadísimo de Alfredo Stroessner y beneficiado con tierras malhabidas, miles y miles de hectáreas, una fortuna que no se puede mensurar, producto del contrabando y del blanqueo de capitales. Mario Abdo Benítez, criado y educado en los Estados Unidos, bajo que manifestó claramente que él, cuando asumió el gobierno, venía sin plan económico y que su plan económico era el del Fondo Monetario Internacional, en un país que no tenía deuda. O sea, Mario Abdo Benítez inventó una deuda que se despilfarró, ¿no? Valga, haciendo las diferencias en escala con la Argentina, pero en un hecho muy, muy perverso. Pero para que este tipo salga hoy y se despegue de todos sus ministros, porque realmente le cortó la cabeza a todos los ministros, lo que está demostrando no solamente es una extrema debilidad, sino la intención de salvarse él, de quedar él como reaseguro de la democracia y traer candidatos que sean lo mismo que estaban antes, pero que tengan una mejor presentación ante la opinión pública general. ¿Qué es lo que deriva este hecho? El avance del coronavirus. Paraguay no compró vacunas contra el coronavirus, recibió 4.000 dosis la semana pasada de parte del COVAX, ese organismo internacional solidario a nivel mundial, y esas 4.000 dosis desaparecieron entre los familiares y el elenco gobernante y los más poderosos del Paraguay. O sea, eso no llegó a la población ni llegó a al personal de la salud pública. Por otro lado, los hospitales ya están colapsados, no hay gasas, la gente queda tirada en el suelo, no tienen cómo aplicar suero, no hay bolsas de suero. Entonces, toda la cuestión económica que no levantó, la estafa, o sea, parte del dinero que le pidió al Fondo Monetario Internacional supuestamente era para hacer un metrobús de no sé cuántos kilómetros, hicieron, no sé, 400 metros y la plata desapareció y la obra se paró. Los alimentos en Paraguay, un kilo de papas, por ejemplo, no sé, al día de hoy allí está como aproximadamente 100 pesos, un kilo de papas. La harina de mandioca, que es la harina que más se usa, también a precios exorbitantes, si no se consigue, la gente volvió a usar grasa en vez de usar aceite. Entonces, este cúmulo de cosas, y cuando hay esta movilización dentro de las ciudades, generalmente traen cambios. ¿Para dónde va a salir el cambio? Eso no se sabe. Claro. Por ahí es más de lo mismo, ¿no? Claro. Que vuelven a jornar, pero lo que pasa es que no tienen mucho más elenco para poner, o sea, ya todos los tránsfugas que había ya pasaron todos por los gobiernos y ya están todos desahuciados. Así sí. Que no sé a quién inventará, no sé. Por ahí le pedirá ayuda a Bullrich, no nos olvidemos. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Con la supuesta oposición, si es que la bueno, hay? Sí, claro, la oposición, ahí vos tenés dos oposiciones. Una oposición formal que vendría a ser, como para hacerte un parámetro, como el rol que tiene aquí la Unión Cívica Radical, ¿no? Eterno opositor, pero que cuenta con una organización nacional que garantiza presencia en todos los distritos del país. ¿Viste? Al modo de aquí de la Unión Cívica Radical. Sí. Ese es el Partido Liberal, por ejemplo. Sí. Los Azul, que le llaman allá. Y bueno, esos tipos comparten gobiernos, comparten negociados y comparten trapisondas. Después está el tercer sector, que vendría a ser el Frente Guazú, que es los resabios que quedaron de Fernando Lugo, ¿no? Que bueno, Fernando Lugo está en el Senado de la Nación, tienen un bloque de casi cinco, creo que seis senadores y tienen varios diputados. La población no asume a Lugo como cabeza de este levantamiento, podríamos decir. O sea, no aparece una cabeza visible y todavía la Iglesia no empezó a jugar a sus personajes, porque la Iglesia siempre aparece en estos momentos, aparece algún obispo, bueno, en su momento apareció Lugo, ¿no? Claro. Aparece algún obispo que es como la síntesis del reclamo en ese momento. Paraguay es un país muy, muy católico, muy cristiano católico, y la palabra de la Iglesia tiene mucho peso. Lo que pasa es que ahí también la Iglesia está dividida. Tenés la Iglesia del Pueblo, que vendría a ser lo que acá sería la pastoral social, y allá también pastoral social, y después tenés Iglesia estronista, la Iglesia macrista, digamos. Claro. La Iglesia que, viste, no al aborto, no al homosexual, sí. Palo para todo el mundo. Aborto, viste, al que se aborta, no sé, cortarle los dedos, y meterse platita en el bolsillo para ellos, claro. Que le dan los ricachones cuando ellos los eximen de sus culpas y pecados. Claro. Con esa famosa bula papal. No sé si ahora se seguirá llamando bula papal, no sé cómo se llama. Pero que se paga, ¿viste? Así que a grandes rasgos, ojo, no estoy... Sí, no, pero es un buen panorama. No estoy siguiendo el momento, sí están los compañeros ahí muy activos, no solamente los del Frente Guazú, sino también los muchachos, las ligas campesinas compañeras, las organizaciones campesinas, la Federación Nacional Campesina, o sea, hay muchos grupos que son muy organizados y que están siguiendo con mucha atención y que también están por la salida de este régimen, abusivo. Claro. Mario Abdo Benítez y el Partido Colorado, a grandes rasgos, ¿eh? Discúlpeme si no tengo más precisiones, pero digamos... No, pero más información o menos. Buenísima, yo desconozco mucho respecto a Paraguay, por eso. Pero es muy interesante, porque vos fíjate que irradia, o sea, yo siempre digo, Paraguay culturalmente irradia, o sea, el machismo, el patriarcado, el feudalismo, el abuso... que emana de Paraguay, si vos te fijás, las provincias nuestras que están adyacentes al Paraguay, tienen las mismas realidades sociales y la misma práctica patriarcal, abusiva, feudal. Claro. Por eso digo, Paraguay hay que tomárselo un poquito más en serio porque desde acá se lo ve, viste, con sorna, ¿no? Con esta estupidez porteña de creernos que somos... Eso sucede, tal cual decís vos. Vos no te... La división política de América Latina no coincide con su división social, ni con los sectores sociales. La Argentina es un rejunte que hace la burguesía argentina en algún momento y que mete por la fuerza distintos tipos de cosas. El Chaco, por ejemplo, ¿no? El Chaco era paraguayo. Uh-huh. Bueno, con la guerra pierde un pedazo, se terminó la historia. Y sale este rejunte, digamos, o sea, tal vez con la excepción de Brasil, o sea, en todos los países de Latinoamérica, están armados de acuerdo a las divisiones que las burguesías jodidas latinoamericanas impusieron de acuerdo a sus negocios. Entonces, bueno, qué sé yo, el virreinato Río de la Plata llegaba hasta Colombia y Venezuela. Claro. Claro. Bueno, ¿y qué quedó de eso? De la lo que habitualmente se denomina la patria grande, esa patria grande que está balcanizada, esa balcanización no se hizo. Pasó un proceso similar como el de Europa, qué sé yo, por ejemplo, los kurdos, por nombrarte uno que me acuerdo ahora, están en tres países. Claro. En realidad ellos son una unidad étnica, cultural, son una unidad y están divididos en tres países distintos y no tienen ninguna posibilidad de juntarse porque no. No, porque aparte se meten en Turquía, digamos. Claro, no, pero por eso te digo, entonces es muy complicado, bueno. Podría nombrar un montón de otros casos en los cuales, bueno, los países, España es otro país que es un invento japonés, ¿viste? Son todas pedazos de lucosas distintas, apretujadas en un lugar. Esto es bastante Italia, pero hay un montón de países que están armados así. Y yo creo que la Argentina es uno de ellos, que no están hechos como una federación, que sería, ¿no?, lo que tendría que ser, sino están los empujones. Sí, lo que yo digo esto, ¿no? La criollada, esa criollada cipaya, no es exclusividad de la región sur, o sea, esta misma criollada cipaya la tenés en Venezuela, la tenés en Colombia, sí, claro. La tenés en Perú, la tenés en Ecuador, la tenés ni hablar en Chile, la tenés en Bolivia, la tenemos en Argentina, no la tenés en Brasil. En Brasil hay otro tipo de racismo, es un racismo imperial. ¿Qué? Son aquellos que se dicen que son herederos de Juan. De Pedro, de Pedro el Grande. Sí. ¿No? Entonces ellos son imperiales, es más salvaje todavía. Y en la época de la guerra del Paraguay todavía tenían un rey, ¿o no? Claro, bueno, por eso, don Pedro II. Ese Pedro II. Me salía Juan. No era Pedro el Grande, era Pedro II. Sí. Que era portugués. O sea, imagínate vos, los portugueses, las salvajadas que han hecho en África, lo mismo trasladaron a Brasil. Claro. La misma salvajada que hacían allá la hicieron acá, la hicieron en Brasil. Claro. Y ese dominio después se une con la... con la influencia de la inmigración alemana. Hay una inmigración alemana anterior, que ya llega con la Primera Guerra Mundial, forman sus cultos religiosos, su catolicismo, y gran parte del sur de Brasil, del sur productivo, del sur textil, del sur cafetero, tiene raíces alemanas. Y por ende, cuando vos llegás ahí, realmente falta Hitler, pero desembozadamente, o sea, nadie lo oculta. Sí. O sea, ahí en Paraguay también hay colonias alemanas muy importantes. Sí, ¿no? Señor, sí, señor. Los menonitas, sí, señor. Ahí está, sí. Los menonitas, sí, señor. Sí, señor. Agárrate. Agárrate. Bueno, y ahí estuvimos por parte. Pero ¿y qué opinás de lo de Cristina, de lo Alberto, con el tema de la justicia? Bueno, parece de que se está empezando a armar alguna tal vez un poco así de peor, ¿cómo es que se dice el dicho? Mejor pero remedio tarde que nunca. No, hay un dicho que dice mejor tarde que nunca. Ah, ok. Si realmente se va a empezar, porque es un problema el tema de la justicia. Luego Cristina lo plantea bien, pero hasta el mismo Alberto también lo plantea bien. El problema es que eso después se tiene que transformar en hechos. Porque con la descripción también la tengo yo. Entonces, con eso más o menos es muy difícil que te encuentres, a no ser que sea un tipo muy, no sé, Lorenzetti, uno de ellos, que no nos pongamos de acuerdo muy rápidamente en que eso no va más. Ahora, el problema después es tener el poder para hacerlo. Bueno, esta es la otra cuestión. Y si no tenés el poder para hacerlo, decirlo. Claro. Resulta que no puedo. Yo quisiera hacerlo, pero no puedo por esto y por aquello. Vamos a ver si de todo esto sale como consecuencia la cuestión de cambios reales, de los cuales hay algunos que son más o menos, sí, tendrían que ser inmediatos. Uno es regularizar la situación del procurador, este interino, esa sería una cosa, me parece que hay que resolverla rápido. Habían dicho, bueno, viste que se necesita mayoría para la elección del procurador. Bueno, entonces parece que la oposición acá no quería dar el acuerdo, que entre ellos también se peleaban para que fuera este hombre Rafecas. Bueno, y después apareció, entonces, bueno, entonces cambiamos y lo hacemos por mayoría simple. Pero no, al final no pasó ni una cosa ni la otra. Porque no pasa nada respecto a ese tema en la Cámara de Diputados. Porque eso está en Diputados y tiene que volver. Sí. Entonces, está empantanado ese tema. Yo no sé, ahí Sergio Tomás Massa, cómo andará de muñeca para sacar adelante esto, pero ahí quedó en el sueño de los justos. Sí, habrá que ver qué interés tiene, porque él, si quiere sacar algo, no ha demostrado ser un muchacho no habilidoso, todo lo contrario. Yo lo tengo por un tipo habilidoso, después que mucho no me guste es otro tema. Si eso está empantanado ahí, cosa que yo no lo tenía tan claro, es porque a lo mejor él no lo quiere mover. Me parece que esta es la cuestión. La actitud de Sergio Tomás Massa, yo creo que es como habíamos comentado en algún momento sobre esta construcción de la coalición gobernante. Y tengo entendido, me parece, deduzco, que una de las patas fundamentales de esta cohesión tiene que ver con que el compromiso contraído tanto por Alberto Fernández como por Cristina Fernández de Kirchner respecto a que iban a esperar que se autodepurara la justicia y que, bueno, volviera a los cauces normales de la Constitución Nacional. Yo creo que esa era una condición de Sergio Massa para integrar, ¿no?, este gobierno. Ahora, creo que también se acabaron los tiempos, porque, como vos decís, cuando él quiere sacar algo, lo saca. Entonces quiere decir que durante un año y tres meses mucha voluntad para forzar la muñeca de la familia judicial totalitaria, mucha voluntad no se le ha notado. Eso también hay que decir. Sí, claro. ¿No? Y si me permitís, antes de seguir, quiero hacer una salvedad, porque yo elogié al doctor Eduardo Casal y al doctor Casanovas respecto al caso de violencia contra las mujeres de este crápula fiscal Castro, ¿no? Vos fijate, no sé si habías escuchado. Era no conocía, el jefe de la unidad fiscal. Escuché lo que vos decís, el informe tuyo y lo que vos contaste, pero no conocía el caso, ¿no? Claro, fue cubierto, te digo. No quiero seguir cargando las tintas, ¿viste? Sobre la gestión anterior en la Procuración General de la Nación, pero realmente no pusieron una voluntad en contra a que se llevaran adelante las acciones justas que hoy día se están llevando y están propiciadas en lo que hace al tema sumario administrativo y jury por el mismo Eduardo Casal y el doctor Casanovas, que es el fiscal instructor dentro de la Procuración General de la Nación. Entonces, y la opinión generalizada de mujeres, bastantes mujeres, es que el doctor Casal respecto al tema de género tiene una acción inflexible, o sea, él no acuerda con complicidades o con esconder basura bajo la alfombra. Dicho esto, es en lo único, por lo pronto, que no, políticamente acuerdo con el doctor Casal. De ahí para adelante, claro, yo también lo asumo como un agente del supremacismo totalitario, ¿no? Que podríamos decir macrismo, pero me parece que bajarle el precio de decir macrismo. Sí, sí. Así que bueno, eso era. Quería hacer esa salvedad, si se me permite, cosa que repudio en mí mismo, porque no me gusta esos que dicen, yo estoy de acuerdo, pero. ¿Viste? Pero bueno, en este caso caí en la trampa. Así que bueno, hermano, yo te decía esto, si querés escuchamos un tema y después seguimos con el tema Justicia Lozardo. ¿Qué te opinas? Bueno, ¿qué te parece? Sí. Nati, mira, hacemos un salto en el espacio y caemos en el temita número 6, Tremenda Jauría, Flo Partizano. Rujo el suprave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, Flo Partizano, bombo metralla, de la paciencia el trope estalla. Rujo el suprave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, Flo Partizano, bailando en la pista. Flo Partizano. Yeah, con tremenda jauría, cabronas, en la Z y la O y la O, Valencia, Madrid, conexión. Y el pasado se queja, cuesta avanzar, el camino se estrecha, crecen las flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon, crecen las flores, regadas por sangre de los que pelearon, y el grito del pueblo como los arditi, mordiendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras, todo funciona, si vamos todas a una. Rujo es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drop estalla. Rujo es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Flow Partizano, Y eso era el Flow Partizano. Y ahora sí, volvemos con el amigo para hablar de la señora Losardo. Que parece ¿qué que renuncia. O se ¿renuncia va. Al final? No, no sé. Yo leí algo que se está, no sé, rumores. Se han empezado a correr rumores ya desde fin de semana pasada de que se iría. Todo así en subjuntivo. ¿Y el motivo? Según el amigo Santamaría y su diario, página 12, el motivo sería el siguiente. Ella, que es una persona que tiene relaciones aceitadas, creo que es textual lo que estoy diciendo, de la nota que leí hoy, con muchos miembros y sectores del Poder Judicial, en la espera de que ellos hiciesen los cambios que tenían que hacer, lo que vos nombrabas hace un rato, era aparentemente la persona ideal, porque como tenía buenas relaciones, era una buena embajadora, una mujer que habla despacito, que es educada, que se sonríe siempre, bueno. Pero aparentemente después del discurso, esta, insisto, versión, estoy repitiendo, no puedo afirmar que esto sea así. Después del discurso del 1 de marzo, aparentemente esto se termina. Entonces, aparentemente, según esta información, esta señora ya no podría cumplir ese rol, ¿no? Se necesitaría una persona, o el gobierno necesitaría una persona que tenga un perfil más confrontativo. Y al que está nombrando es al diputado Soria, que yo conozco poco, creo que es hijo de un dirigente fallecido ya, un dirigente de Río Negro, no creo que él es diputado en la actualidad. Bueno, esta es la información que yo tengo, pero insisto, viene vía el amigo Santamaría, no sé si esto es así. Sí, digamos que yo vuelvo a la misma postura con la que inicié. Yo no creo en este tema de renuncio y me voy, ay, esto no era para mí. A mí me parece que es muy liviano tomarse la política así después del 2001. Yo creo que si culturalmente eso no lo cambiamos entre todos, por ejemplo, no permitiendo que la señora renuncie. ¿Por qué digo esto? La señora firmó un contrato político, un contrato electoral, adhirió a una plataforma a la cual adherimos millones y millones de argentinos votándolo. Hizo un juramento de cumplimiento de los deberes de funcionario público, o sea, asumió una responsabilidad. Y ahora alegremente, sin rendición de cuentas, a libro cerrado, sin balance de la gestión, porque yo quiero saber qué hizo, señora, qué hizo, por favor, dígame, por el amor de Dios. ¿Entendés? Y si no, digo, no, agarro y me voy, no, sabés que esto no me gusta más, me voy. ¿Cómo, qué pasa con esto, sí? Entonces es todo el mismo precio, cuesta todo igual. Más allá de eso, yo creo que coincido en parte por ahí de que no es el perfil para este momento, pero debería serlo, porque es una persona dúctil, es una persona que conoce la patria judicial, porque creo que ella pertenece o forma parte de alguna manera de esa patria judicial. ¿Qué mejor que ella para tirarle las orejas a sus cercanos, ¿no? Sus cercanos familiares judiciales. No sé, me parece que incluso es un tema menor para lo que está pasando en la Argentina. Salvo que vos tengas algo más para decir con este tema, quisiera escuchar, y ahí sí le voy a pedir a Nati un rulo medio extraño, quería que compartamos juntos el recorte ese de Pablo Hasél de España. Y que me des tu opinión y después sí hacemos la presentación del Rincón Militante. ¿Qué te parece? Dale, sí. Bueno, entonces Nati, si por favor pasamos así de un salto al reporte número 10. Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que el rey puso freno al fascismo. El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años.

sé, no sale, pasa desapercibido, pero este no, este encima anda de un lado para el otro. No, es un personaje muy muy nefasto, y la familia. Pero Pablo, ¿qué te parece el tema de Pablo como emergente, como a mí por qué me lo parece meten en prisión, que... viste? No, en un gobierno del PSOE, porque aparte está gobernando el PSOE en España, ¿no? Sí, el PSOE y Podemos. Pero ellos no tienen, en general, uno de los grandes problemas que tienen, no solamente los partidos progresistas, por decirlo de alguna manera, españoles, sino ingleses o de países donde hay monarquía, es que ellos generalmente le eluden al tema de la monarquía. No se meten con el tema de la monarquía. O sea, por razones es cierto. Que... Claro, ahora la pregunta es por qué. Yo creo que alguna vez charlaba con vos, yo conocí un trotskista inglés, o sea, lo había conocido hace muchos años, acá en Argentina, que él vino, bueno, tuve oportunidad de conocerlo, y entonces, me acuerdo que uno de los de las charlas, una de las cosas que yo charlé con él, bueno, pero ¿qué pasa con...? ¿Por qué ustedes trotskistas, no? Claro. No dicen nada de los Windsor. Porque yo me acuerdo que yo veía los diarios de ellos... Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, y ojo que con un partido trotskista español en su momento me pasó lo mismo. Yo revisaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 periódicos tirados, una pequeña línea que dijera algo de la... Nada. Nada. Como si no existiera la cosa. Y yo me acuerdo que él se reía, en medio de una risa así, medio nerviosa, y lo que me respondió, era un tipo serio, era... Lo que me respondió era que era muy difícil porque yo creo que tenía razón. Lo cual no quiere decir que estuviera bien lo que ellos hacían o lo que ellos hacen. De que era muy difícil salir a pegarle a la monarquía cuando eso, la monarquía estaba muy metida dentro de lo que es sectores muy importantes de la masa, del pueblo. Cosa de que después cuando vos... No me puedo acordar el nombre de esta que era la reina y que se mató, se pegó un palo con el coche. Bueno, esa mina era una... en Inglaterra le hicieron canciones. Elton John le hizo una canción. Que sé yo, no, Lady era, Diana, no sé, decís vos. La mujer del... De que, Lady Di. Lady Di, va. Que era un espanto, ella pobrecita era un espanto, era una cosa, de todo punto de vista, todo mal. Parásita total, vivió toda su vida parasiteando el tesoro inglés, decir que los ingleses como parasitean en todo el mundo, entonces bueno. Pero son parásitos, todas esas casas reales, porque son cosas que han quedado de los viejos absolutismos, que por razones que algún día si querés podemos explicar, pero eso tiene razones, las burguesías se bancan. Claro, ¿no? Claro. Una de las grandes críticas que le hacían, digamos, o sea, los progresistas ingleses a los progresistas franceses durante la época de la Revolución es de que cómo se les había ocurrido deshacerse de la monarquía. Porque ellos la monarquía lo usaban de otra manera. Bueno, había muchas causas que se pueden explicar de por qué sí, por qué no. Pero la cuestión es de que ellos la monarquía, las burguesías inglesas y la burguesía española, las utilizaron también, y por eso siguen existiendo y por eso le pagan. No es que están ahí solamente porque no sé qué pasa. O sea, hay como un imán que ellos tienen, que se remonta a un problema histórico, institucional, que por supuesto todos ellos alimentan, respecto a... No sé qué importancia, es lo mismo que te pasa, no sé, con las religiones. Claro, claro. Vos tenés que pensar que 600 millones de tipos que son son católicos. A mí no me entra en la cabeza, pero bueno, pero hay 600 millones de tipos que son católicos. Y Francisco dice, vamos para allá y vamos para allá. Y así te podría decir con el resto de las religiones. Yo que soy, digamos, al menos como mínimo agnóstico, bueno... Y eso existe. Entonces hay una serie de situaciones que a la inmensa mayoría de los seres humanos les pega de alguna manera y que por supuesto uno tiene que tener en cuenta al momento de decir o hablar algo, cuando te dirigís a ellos. Sí, digamos que yo quiero, me estoy recordando ahora las últimas visitas que estuvieron aquí en Argentina estos crápulas de la corona Borbón. Las angustias. Claro, no, por ejemplo, me acuerdo cuando fueron a Mauricio Macri, hizo que los granaderos a caballo de San Martín llevaran el estandarte español. Sí, claro. Y le rindieran tributo de armas al rey de España. ¿No? Sí, mayor si contradicción, poco, mayor entrega simbólica, digamos. Y yo creo que eso tiene que haber revuelto el espíritu de algún granadero de vocación. A ver, los granaderos no se hacen granaderos porque admiran, no sé, al rey de España, porque admiran a San Martín. Y el leitmotiv de San Martín es que nos liberó de estos realistas mal nacidos, ¿no? Digo, y después los tratos de la monarquía española con la dictadura argentina. Hubo un momento, yo lo había pasado, el audio de un historiador español, hubo un momento en que la Argentina necesitaba 43 millones de dólares para comprar literalmente equipos de seguridad. O sea, equipos de seguridad, no, equipos de tortura, entre otras cosas. Y bueno, y como acá había una dictadura, le habían cerrado el grifo en muchos lados a Videla, y el que sacó la guita del bolsillo y se la dio fue la monarquía española. Claro. No el gobierno español. Ya Franco española. Se había muerto. Claro. Franco muere en el 75, la dictadura es en el 76. Por eso, pero digo, y esto habrá sido poner en el 77. Claro, debe haber sido ese primer gobierno de transición antes de Felipe González, que era un gobierno muy parecido a lo que puede hacer Aznar ahora, después. Todavía no existía el Partido Popular. Pero claro. Te quiero decir, o sea, nunca la monarquía española fue representante de cualquier tipo de dignidad o mérito a nivel político, para nosotros los argentinos por lo menos, ¿no? Desde sí, claro. Historias, del fondo de las historias. Por eso digo, ¿no? El tema este de la monarquía a nosotros nos queda lejos, pero lo que nos queda cerca es Mauricio Macri, uno claro. De los crápulas que en la era moderna no solamente le volvió a abrir la puerta, sino que simbólicamente le dejó servida en bandeja una vendetta, una venganza a la corona española, ¿no? Al repudiar al general San Martín y a sus granaderos, obligándolos, pasado el tiempo, a agachar la cerviz delante del imperio realista, ¿no? Cosas de la historia, ¿no? Que también habría que analizar. Pero vamos un poquito ahora al día de hoy. Nos quedan escasos 6 minutos más o menos. Quisiera tu reflexión sobre el 8 de marzo, día contra la violencia de las mujeres y en conmemoración a todas las mujeres de lucha. Yo creo que es muy importante que se haya establecido, digamos, un día, y que ese día, lo mismo que el 1 de mayo, empiece a dejar de ser una fiesta y empiece a recordarse lo que realmente se recuerda. El 1 de mayo habitualmente siempre se tomó como Día del Trabajo, la fiesta del trabajo. Bueno, y en realidad no es la fiesta del trabajo, es un día en el cual se asesinó gente, ¿no? Y el Día de la Mujer también es un día en el cual se asesinó gente. Yo no tengo muy claro, y no sé si lo está, cuáles de todos los asesinatos se está tomando en cuenta para el 8, porque el 8 pasaron muchas cosas. O sea... es una fecha en la cual uno lo que recuerda son todas las cosas que faltan. Todas las cosas que faltan respecto a derechos, respecto, digamos, a deudas, ¿no? A deudas que se tiene, en este caso con las mujeres, en los 1 de mayo respecto a los laburantes. Bueno, entonces yo creo que está bien que haya una fecha como el 24 de marzo, en la cual no es que se recuerda. Sí, por supuesto que se lo recuerda, pero te quiero decir, no, pará, no nos olvidamos esto, no nos olvidamos que ustedes mataron 30.000 tipos, esto es lo que estamos diciendo. Entonces, no nos olvidamos que la mujer todavía sigue siendo un sector explotado y que las violan y las matan, razón de una por día, acá en la Argentina al menos, pero en otros lugares también, y no nos olvidamos el 1 de mayo de que todavía, más de un siglo después, o sea, existe la explotación y todavía hay gente explotada, ¿no? Incluso trabajando. Está bien, ya ni hablemos de los que ni siquiera los explotan. Estamos hablando de los que explotan. O sea que me parece que está bien, yo creo que con una... Y me parece de que En los últimos años, como consecuencia del resurgimiento de los movimientos de lucha de las mujeres, ha empezado a tomar este rumbo, ¿no? Habitualmente el Día de la Mujer es algo así como si fuese el Día de la Secretaria, ¿está bien? Claro, era eso. Claro. Para algunos es así, ¿cierto? Y para algunos debe seguir siendo, sí. Me parece que como me están viendo las cosas, cada vez tienen menos margen, aparte porque no te suena, ¿no? Ya no suena. Bueno, que vos... Está bien, claro que le llevas una... No sé si está bien, ¿por qué no se la llevas otro día? Está bien, claro, llevar un pico, vamos rosa, está bien, una bomba molotov. Claro, no, yo me parece, sí, no me parece mal que vos le lleves un ramo de rosas a tu mujer, pero no ese es el punto. El punto es que no lo haga, yo no lo haría, por ejemplo, un día como hoy. Si hay un día en el cual yo no le compraría un ramo de rosas a mi mujer, sería hoy. Se lo compro otro día. O sea, no asociar una cosa con la otra, esto es lo que me parece que es importante que sea rescatado, y lo que a mí me parece que es importante de que está empezando a plantarse, porque esto no era así. A mí lo que me gustaría resaltar es que en el día de hoy es un punto de inflexión histórico, porque es la primera vez que la violencia contra las mujeres, los vulnerables y las, digamos, preferencias sexuales diversas, o las diversidades, se han transformado en una cuestión de Estado. El presidente Alberto Fernández hoy reunió con asistencia perfecta a todos los gobernadores, incluido Horacio Rodríguez Larreta, lanzando la cuestión de la violencia contra las mujeres y los vulnerables y las diversidades como una cuestión de Estado. ¿Qué significa esto? Esto significa que se empiezan a movilizar, ya se están movilizando, articulaciones entre todas las agencias desparramadas por todo el país respecto a este tema, que va a haber un protocolo de funcionamiento para todos los poderes judiciales, que van a estar obligados a cumplirlos, y que hay parámetros, como por ejemplo, le di un cachetazo, orden de restricción. No, ahora yo creo que vamos en camino a la prisión de cumplimiento efectivo, creo que vamos a las indemnizaciones y a una acción determinada de los cuerpos de seguridad y también a una depuración. Yo sé que hoy, por ejemplo, escuché que ya en el Poder Judicial está en marcha la identificación de todos agentes o agentas que tengan cuestiones de violencia de género, sea como víctimas o victimarios, lo cual es muy importante saberlo, porque así vamos a saber si un juez tiene un problema, como por ejemplo hoy hablaba de este tipo, que era el jefe de la lucha contra la explotación sexual femenina, y era un abusador violento, dentro del Ministerio Público Fiscal. Yo creo que eso también va a servir para que el Consejo de la Magistratura sume una cuestión más que puede ser reprochable a los jueces y que pueden derivar en su destitución. Yo creo que el día de hoy es histórico y todavía no lo dimensionamos porque está pasando, o sea, se está declarando de las esferas más altas del poder. Pero vamos a ver, creo que muy pronto y de manera efectiva, lo mismo los cuerpos de seguridad, ¿no? Todos los cuerpos de seguridad, que la mayoría, viste, están bancados, y a los abusadores y asesinos, el caso de Úrsula, pobrecita, mamita, el tipo de la policía lo bancaban todos. Y la nenita, pobrecita, murió gritando, me va a matar, y la mató. Y fue a una fiscalía antes de que la maten, y el fiscal se fue. Entonces digo, no puede ser todo el mismo precio. Yo creo que estamos ante un punto de inflexión. Y también insisto, y en esto lo vamos a hablar la semana próxima, si Dios quiere, sobre este tema de los dominantes y los colaborativos. Yo creo que este es el momento que prime en la humanidad. Bueno, no hablemos de la humanidad toda, hablemos de nosotros, lo que tenemos cerca. Que cuando veamos una situación de ese tipo, hagamos que prime en nosotros el espíritu colaborativo, no el espíritu dominante, porque el espíritu dominante termina creando lazos con los violentos. Y a veces, muchas veces nosotros, en actitudes impensadas, reflejos condicionados, también tenemos expresiones machistas de ese tipo. Bueno, papá, se nos acabó el tiempo, lamento haberme quedado yo con la última palabra, pero te dejo el chivo, por favor. No, nada más que recordar de que todos los martes y los jueves a las 10 de la noche yo estoy haciendo un programa que se llama Jazz en la Lectura de Vinilo por Radio La Retaguardia, y que los miércoles a las 10 de la noche y los viernes a las 11 haciendo otro programa que se llama Rock y Arrabal. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Te mando un gran abrazo, si Dios quiere. Gracias a vos por tu convocatoria, como siempre. Nos estamos viendo. Nos estaremos encontrando. Dale. Gracias, Natacha Bianchi. Esto fue la vuelta número 260 de América Resiste. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Y el día de hoy, 8 de marzo del año 2021. Gracias, Nati, otra vez. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no daña a los demás.